Santiago Apóstol. Oración para cortar todo lo negativo y tener prosperidad. Glorioso Señor Santiago el Mayor, bendito apóstol de la paz, que respondiste con gran generosidad y dejaste todo para seguir al buen Maestro y fuiste testigo de su palabra, obras y milagros. Tú, que estuviste cerca de la Virgen María y confiaste en Dios y a su voluntad te entregaste, danos tu protección, resguardo y amparo. Valeroso vencedor en las batallas, torturador de los demonios, liberador de magias y hechicerías, sanador de enfermedades, defensor de los débiles y las injusticias, auxiliador en problemas y necesidades, que por tu fidelidad al Señor mereciste ocupar un lugar destacado en la gloria, y desde el cielo eres nuestro defensor, nuestra fuerza y refugio seguro. Hoy llego a ti con confianza para pedirte que me ayudes. Aleja de mí todo lo negativo, todo lo malo. Protégeme en los peligros que me rodean y dame victoria sobre los adversarios, tanto visibles como invisibles, para que su malicia no me dañe. Hazme invisible ante el enemigo y líbrame de toda magia, conjuro y hechicería. Guárdame bajo tu singular custodia para que no me alcance ningún mal. Aléjame de la envidia, la soberbia y la traición, de la venganza, el odio y el rencor, de las malas lenguas y difamaciones. Confunde a mis enemigos para que no me encuentren. Rodéame de buena justicia. Líbrame de persecuciones, cárceles y juicios. Mi buen Señor, Santiago, Hijo del Trueno, con tu espada y con tu cruz, corta con firmeza y para siempre todo lo malo. Aleja las desdichas, dificultades y enfermedades, para que pueda llegar a mi vida lo bueno y pueda vivir con prosperidad y abundancia. Para que, lleno de paz y tranquilidad, todo a mi alrededor sea motivo de amor y felicidad. En especial, quiero pedirte que lleves esta petición y seas mi mediador ante el Señor para ser auxiliado en lo siguiente que te quiero pedir. A continuación, pedir con mucha fe lo que se quiera alcanzar. Mi buen apóstol Santiago, columna de la Iglesia, siempre fuerte protector, siempre noble y justo, tú que fuiste predilecto de Jesús, no dejes de pedirle por mis problemas. Mándame tus favores y bendiciones. Lléname de fuerza para vencer toda adversidad y haz que con tus enseñanzas me acerque más a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Por Jesucristo, nuestro hermano y Señor, así sea. Así sea. Dios ayuda y Santiago. A continuación, rezar tres Padre Nuestros, tres Ave Marías y tres Glorias. La oración y los rezos se hacen durante 3 días. Puedes volver al video para tenerlo de referencia. Debajo en la descripción te la dejo por escrito. Si es para traer prosperidad para el negocio, se debe hacer en el local por la mañana antes de abrir. Y se puede encender el primer día una vela dorada y otra marrón. Si es para el hogar, mejor hacerla al anochecer y encender una vela naranja y otra morada o marrón. Si te ha servido de ayuda, me gustaría que me dejes un comentario para ver cómo te fue. Y recuerda, de siempre, difundir la palabra.